fabriquen. Una ciutat on es fabriquen, es fabriquen totes les regles. Per tindre hi ha un el jove. Per tindre hi ha un el jove. Del barrio intercanvien. El viejo del foren bé. Botella, bombas que estallan, bombas que estallan, del pasado y del futuro. ¡Yeah! Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Verbatán, un nuevo lunes más, lunes 22 de marzo, cuando son las 8 y 5 de la tarde, presentamos este Verbatán de hoy. Aquí estamos otro lunes más, como dice mi compañero, con este programa de entrevistas que dedicamos aquí todos los lunes a partir de las 8 de la tarde en Irola Irratia, entrevistas que dedicamos, que nos interesa, ¿no?, dar voz a gente que tiene cosas que contar, gente que viene aquí a contar sus historias, a amplificar un poco sus voces, que en otros sitios pues no serían tan escuchadas, ¿no?, ni siquiera aceptadas. Y bueno, desde aquí nuestro pequeño granito de arena, nuestra pequeña aportación a que todo el mundo tenga su libertad de expresión. Como siempre, deciros que los teléfonos están abiertos, podéis llamar al 94-421-7060 para poder opinar aquí en directo, y también me podéis escuchar la radio por internet en www.sindominio.net/irola. Bueno, también os vamos a recordar el número, la dirección de email que podéis escribir para contarnos cualquier cosa, para sugerirnos algún programa, alguna idea que tengáis, porque como siempre decimos, ¿no?, nuestra idea es que seáis vosotros y vosotras mismas quienes nos sugeráis lo que tenemos que contar. Muchas veces nosotros nos esforzamos, ¿no?, por traer algún tema interesante aquí a la radio, pero estaría bien que toda esa gente, ¿no?, que organiza cosas por ahí, toda esa gente que tiene una problemática concreta y que quiere decirla, pues que venga aquí a la radio y la cuente, que para eso está. Así que para todas esas personas, irola@sindominio.net y ahí nos encontraréis y os responderemos a lo que nos comentéis. Bueno, en nuestro punto de agenda hoy recordaros que el 27 sábado, el 27 de marzo, en el Gaste Local de Deusto, la Laroguita Masaspi Listucada tiene un concierto allí para la autogestión de las cuotas de la radio. Y bueno, pues van a tocar tres grupos, Triple Cero, Crisis y Volquete. Y bueno, pues a las 2:30 va a haber una comida popular que os podéis animar a pasar. Ya os digo, a partir de las 2:30 en el Gaste Local de Deusto, y el precio del concierto es gratis. Ahí tenéis la cita. Y bueno, vamos a empezar ya de lleno con el programa de esta semana. Para los y las que os hayáis atrevido a mirar en la web, pues ya teníamos avanzada desde esta tarde un poco de qué íbamos a tratar el programa de hoy, de qué iba a ser el grueso el programa de hoy. Y bueno, como digo, que ponía en la web, hoy hablaremos sobre las bases que Estados Unidos quiere implantar en territorio colombiano. Y para eso han venido cuatro amigos aquí a hablarnos del tema. Os damos la bienvenida, les tenemos aquí desde hace un rato. Apa, buenas tardes. Arrachateón. Buenas tardes. Ahí se escucha bien, ¿eh? Y bueno, para que la gente sepa un poco, los que hayáis leído ya sabréis, pero bueno, Estados Unidos quiere instalar 5 bases militares, 5 puntos en territorio colombiano. Y bueno, para... dicen aquí, por ejemplo, la información está que de un periódico comercial que habrá un máximo 800 militares y 600 civiles. Pero bueno, lo importante es que esto ha creado una conmoción a nivel nacional, un poco entre todos los vecinos de la zona y también entre sus vecinos de Venezuela y Ecuador. Y bueno, dicen que las negociaciones se han llevado a cabo entre Estados Unidos en estos últimos meses y el acuerdo ya está casi firmado, ¿no? O prefirmado ya de antemano. Para eso, como comentaba, ha venido estos compañeros que ellos mismos nos han propuesto, ¿no? Que querían hablar un poco de este tema y nosotros nos alegramos de que hayáis venido aquí hasta La Irola a comentarnos un poco, pues, un problema que yo creo que no afecta solo a la gente de Colombia, ¿no? Que al final es una cosa que nos afecta a todos y que, bueno, en concreto ha empezado ahí. Pero bueno, contarnos un poco cuál es este tema y qué pretende Estados Unidos con estas bases. Un poco nos hacemos a la idea, ¿no? Pero comentarnos un poco qué pensáis vosotros y cómo veis la situación. Bueno, antes que nada, pues es que ricasco a todas y todos por escucharnos y a Irola Irratia por permitirnos este canal de comunicación y poder, pues, transmitir un poco la problemática de Colombia y Latinoamérica al final. Para hacer un poquito de claridad respecto a lo de las bases militares, en realidad son 7 las bases militares nuevas que están colocando Estados Unidos en Colombia, pues que ya están funcionando, pero que a esto se le suman 6 que ya estaban funcionando anteriormente. Y respecto a lo de las cifras de los militares, pues cuando el presidente Uribe empezó su gobierno en el año 2002, eran 125.000 efectivos de los cuerpos de seguridad, de fuerza del ejército, policía y cuerpos de seguridad del Estado. En este momento son más de 450.000 los militares que hacen parte del pie de fuerza en Colombia. Si a esto le sumas, pues, lo de las bases militares, pues en este momento se puede hablar de Colombia como una gran base militar a nivel latinoamericano, cuyo objetivo únicamente es el tener un sitio, un epicentro desde el cual empezar a funcionar y retomar los territorios perdidos en los gobiernos emergentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador, toda vez de que esto ya no hacen parte del redil imperialista. También abriendo un poco la visión de el por qué todo este tipo de mecanismos de injerencia que tiene Estados Unidos sobre Latinoamérica, simplemente como en todos las cuestiones así espectaculares que aparecen en el mundo, siempre hay un trasfondo económico, que es el que realmente están ellos manejando. A futuro, lo que ellos tienen previsto es, en la zona del Amazonas, pues todos los recursos que tienen por explotar, los nuevos yacimientos de petróleo que hay en Brasil y la gran reserva hidrográfica que hay en la zona del río Paraná y del río de la Plata en los países de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Todos esos son objetivos a futuro, pero también, pues, seguir con toda la expoliación y la explotación que hay en nuestro territorio, que eso lo vienen haciendo desde cuando la supuesta independencia de los países latinoamericanos. Desde aquella entonces ya Estados Unidos ya tenía sus objetivos militares y económicos. Y todo esto, pues, ¿en qué ha desembocado? Pues en todas las dictaduras que han aparecido en el Cono Sur, todos los regímenes represivos, los golpes de Estado que se han propiciado, todos los gobiernos clientes que se han beneficiado, que han hecho, que han vivido de rodillas al imperialismo norteamericano, y en general, pues, todo el funcionamiento de todas las multinacionales y todos los proyectos económicos que tiene Estados Unidos en Latinoamérica. Apuntando un poco por donde iba Jamilo, y pues veíamos que las bases militares no es algo coyuntural por parte del gobierno de Estados Unidos, sino que es algo que se viene repitiendo a lo largo de la historia, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Las dictaduras que ya todos conocemos en Chile, en Argentina y en los otros países. Y en ese momento pues podemos leer la de las siete bases como una manera también de controlar a la región, las nuevas propuestas que pueden ser también cuestionables, pero que son propuestas que se están creando desde Latinoamérica. Bueno, somos conscientes de que Estados Unidos domina el mundo y Latinoamérica es una zona estratégica que les interesa. Aparte de estas bases, ¿qué hay detrás de todo esto también? Sí, realmente la visión que se tiene es que siempre pues que el imperialismo es norteamericano y que viene de Estados Unidos, que si bien es cierto, ellos son los que están haciendo todo ese tipo de cosas para permanecer, para tener la hegemonía económica, política en Latinoamérica. Pero también hay que tener muy en cuenta de que la inversión de Estados Unidos en Colombia principalmente es el 18%, pero la inversión también de los países del Estado, del conjunto del Estado español, es el 16%, es decir, muy cerca de lo que hace Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, mira, voy a mencionar un listado de grupos transnacionales que funcionan en Colombia para que nos demos cuenta de la magnitud y de la influencia que tienen todas estas multinacionales, especialmente del conjunto del Estado español, en la actividad económica que tienen en Colombia. Entonces, está el Grupo Santo Domingo y el Grupo Ardila Lule, que esas son de la oligarquía colombiana. Está ExxonMobil, General Motor, Amoco Petroleum Company, British Petroleum Company, Chevron Texaco, Telefónica, BBVA, Banco Central Santander Hispano, ACS, que es constructora, Agbar, Aguas de Barcelona, Canal de Isabel II, Cepsa, Endesa, Fomento y Construcción, Ferrovial, Gas Natural, Mafre, Prisa, Prosegur, Repsol, Sanitas, Unión Fenosa, Drummond, Nestlé, Coca-Cola, Chiquita Brands y pues un largo etcétera de multinacionales. Estas son las principales. Nos queríamos detener un poquito en estas últimas que he mencionado, lo que es Drummond, Nestlé, Coca-Cola y Chiquita Brands, pues porque se les ha encontrado directamente pruebas de financiación del paramilitarismo, de que les han pagado para que despejen determinados territorios para ellos poder funcionar, y la forma del despeje es asesinar a todos los grupos de oposición de que para que ellos puedan seguir funcionando allí, y eso lo hacen por intermedio de grupos paramilitares. Sí, el caso más particular es quizá el de Chiquita Brands, o el más histórico, que desde 1928, con la masacre de las bananeras, que antes se conocía esta multinacional como la Unit Fruit Company, pues asesinó directamente a más de 3.000 sindicalistas, que igual Gabriel García Márquez, pues en 100 años de soledad, nos lo recuerda y nos lo describe de una manera más amplia, y la manera también como eran desaparecidos pues muchos de los cadáveres, que los llevaban también directamente al mar. Y pues esta misma multinacional, en lo que llevamos de este siglo, pues se le ha inculpado por parte también del gobierno norteamericano la ayuda militar, y que le ha brindado a los paramilitares para ubicarse sobre todo en el Urabá antioqueño y chocuano, es decir, en la región noroeste colombiana. Sí, para agregar también una cosita más, que hay documentos audiovisuales y hay pruebas, y además lo han tenido que reconocer públicamente Chiquita Brands, de que en los buques en que salía de Colombia plátano o banano, que es lo que se cultiva en esta zona, y de regreso, y también salía cocaína, que también eso se ha comprobado, y de regreso en los mismos buques venían armas que eran entregadas a los grupos paramilitares. Esto ha sido comprobado y esto ha sido, ellos han tenido que reconocer este tipo de hechos. ¿Qué es lo preocupante y lo grave de todo esto? De que lo único que han recibido ellos ha sido una sanción meramente económica. cuando ellos han sido responsables del asesinato de miles de personas de oposición, de personas pobladoras de la zona donde ellos están funcionando ahora, y que lo único que se ha quedado es en una mera sanción económica. Hay un consentimiento total por parte de los gobiernos y todo. Sí, sí, es que al final los grupos paramilitares funcionan porque el Estado colombiano les permite que funcionen. Y cuando digo permiten es porque hay connivencia, hay complicidad, hay por omisión o por acción, son perfectamente conocedores de todas las actividades que hace el paramilitarismo. Es más, en muchas de estas actividades los grupos paramilitares, la información la reciben de los mismos jefes militares, de los comandantes de brigada, donde les dan nombres y ubicaciones precisas de líderes campesinos, de líderes sindicales, de todos los grupos de oposición a este tipo de actividades, ¿no? Hay algunos jefes paramilitares que han sido extraditados a Estados Unidos que ellos han comentado cómo entraban a los batallones y junto con los comandantes de brigada y oficiales del ejército planeaban determinados atentados de masacres y de asesinar determinadas personas. Es decir, hablamos del paramilitarismo y de los militares como un trabajo conjunto, no hablamos de una cuestión independiente como una problemática como se le quiere dar a nivel de la opinión pública, no, es algo conjunto y que está perfectamente dirigido desde los altos mandos de gobierno colombiano, también como de los altos mandos militares. Básicamente el paramilitarismo en Colombia se ha desarrollado bajo complicidad del gobierno y ha sido clave y ha sido una reconfiguración también de parte del gobierno para actuar dentro de las estructuras sociales, las estructuras sociales para aniquilar la oposición política que existe en Colombia. También ahora vemos las maniobras que está utilizando el paramilitarismo también para incidir en los procesos que se están viviendo en otros países latinoamericanos, como ocurre en el proceso bolivariano en Venezuela, como ocurre en Brasil, como ocurre en Ecuador, como ocurre en Bolivia, donde también se están presentando fenómenos de asesinatos selectivos a líderes de la clase obrera, líderes políticos, y pues y también hago la retomación sobre el tema de las bases militares. Yo creo que no solamente nos podemos imaginar una base militar, una infraestructura local como tal. Yo creo que esto ya se venía reconfigurando con el Plan Colombia, con los instructores militares que llevan a Colombia, con toda la dotación que suministró el Plan Colombia. Todo esto era la reconfiguración de lo que hoy se le está llamando las 7 bases militares en Colombia. O sea que es más evidente y más claro que Estados Unidos mueve a su antojo los hilos en toda Latinoamérica. Y bueno, es decir, que esa resistencia que tienen países como Bolivia, así se están encargando también con esas bases de un poco ir a por ellas también, ¿no? Sí, también hay un hecho muy claro que recientemente ha sucedido. El golpe de Estado en Honduras fue propiciado, y muchos de los asesores que tuvieron para ese golpe de Estado fueron de grupos paramilitares de Colombia. Los atentados que ha habido contra la vida del presidente Chávez en Venezuela han sido que los han frustrado, pero porque los grupos de inteligencia del gobierno venezolano le han capturado, y las personas que han capturado son paramilitares enviados, dirigidos y entrenados desde Colombia, y que tenían ya su objetivo muy claro, que era el asesinar al presidente Chávez. Y como eso, en la línea de lo que comentaba el compañero, ese fenómeno del paramilitarismo no se queda únicamente en Colombia, sino que es un fenómeno que se está exportando y que está llegando a otros países de toda Latinoamérica. Porque al final ellos lo que necesitan es el modelo, digamos, el arquetipo de todo este modelo represivo es Colombia. Pero lo quieren implementar en toda Latinoamérica, por estos gobiernos emergentes que han aparecido y por esas insinuaciones de cierta independencia económica que se está buscando en Latinoamérica. Uh-huh. Bueno, seguir. Volviendo a las multinacionales del Estado español en América Latina, hace poco tuvimos una experiencia en la universidad, yo estoy en Sarrico, en la que Paz con Dignidad, que es la encargada de hacer esto, que ha hecho una especie de denuncia donde ponía unos carteles denunciando la situación que pasaban los países de América Latina con las multinacionales del Estado español. Y pues les mandaron una carta a la asociación, a esta Paz con Dignidad, de que eran políticamente incorrectos y que los iban a retirar inmediatamente. ellos tuvieron que hacer redactar una carta, se pusieron en contacto con una asociación a la que yo pertenezco que se llama Cerrico Solidario, y empezamos, nos movilizamos y tal, y ellos redactaron la carta con un... y la firmaron unos profesores que son comprometidos con la causa de un departamento de la universidad que para nosotros es muy importante, y bueno, se la llevaron al decano y hoy mismo los han vuelto a poner, pues el decano se tuvo que disculpar, tuvo que pedir perdón porque era una censura. O sea, la censura en toda regla. Sí, vamos, y bueno, y lo han puesto hoy otra vez, pero bueno, han tardado dos semanas en reparar este error, ¿no? Colocando un poco, pues, yéndonos un poco del lado militarista, que es como el principal exponente de esto, pues, de Estados Unidos en todo el mundo, pero también hay otro actor importante que ve un poco más de manera más invisible, pero que es la Unión Europea y muchas empresas europeas que a través del desplazamiento de comunidades se están lucrando y se están beneficiando de los recursos pues que hay en Latinoamérica. Repsol sigue ganando dinero, el Banco Santander con todas las inversiones que sigue haciendo sigue llevándose dinero, y Endesa, creo que en Chile, Endesa, todas las multinacionales siguen obteniendo muchos beneficios, además que muchas prácticas que impulsa la Unión Europea de democracia, ese tipo de democracia que les gusta tanto, que es muchas veces que es pacificar a las comunidades que han estado en resistencia, lo que llegan es a pacificarlas y a calmar estos ánimos. Entonces yo creo que también hay una culpabilidad de otro tipo, no militar, pero también tiene mucha responsabilidad en lo que viene sucediendo en América Latina por querer construir un tipo de democracia que no corresponde pues a la realidad que tenemos. Sí, además estas multinacionales son las mismas, si lo vemos un poquito más, los que han generado la crisis que ahora está pasando por aquí, por este territorio. Son los mismos que acorralan a los gobiernos y les obligan a hacer unos recortes en las leyes laborales, son los que hacen recortes en la ley de pensiones, son las mismas que están acorralando a los gobiernos, y que los que estamos sufriendo todo eso, pues es el pueblo llano, ¿no? Ese es como siempre. O sea, muchas veces estos problemas que vemos nosotros de la estructura capitalista que está manejando el mundo, y algunas veces en esta parte de lo que llaman primer mundo, ven esto este tipo de dramas como algo ajeno y distante. Y resulta que muchas veces no se dan cuenta que ese mismo aquí está ocasionando muchísimos problemas, el mismo sistema capitalista, que lo que pasa es que con un pequeño colchón de seguridad que tenemos de la casa, la comida y ciertas cuestiones básicas más o menos cubiertas, el estado de bienestar. Exacto, sí. Se piensa entonces que es algo ajeno, ¿no? Que estos problemas no, nunca van a llegar. Pero en este momento la crisis que está pasando son cuestión de cifras a nivel bursátil y parece algo como que, bueno, se recuperará y tirará para adelante. Pero todos sabemos que el capitalismo en sí mismo es insostenible, que el planeta no aguanta tanto, y que en un momento en que se coincidan una serie de elementos, que además de las cifras haya una serie de crisis en las cuestiones productivas de cultivos y con todos estos desastres naturales que se están ocasionando, cuando se ve afectada la mesa, cuando se ve afectada esas cuestiones de estado de bienestar que tienen aquí en Europa, se van a dar cuenta de que el problema no era ajeno, que era un problema que lo tienen aquí. Y si también miramos un poquito todas las cuestiones que a nivel social va generando el capitalismo, por el ritmo de vida, por toda la basura que venden en los supermercados, por toda una cantidad de dinámicas de vida que ha impuesto el capitalismo en esta parte del mundo, la gente, yo pienso que se tiene que tomar un poquito las riendas de su propio y hacer frente a esto, ¿no? Porque esto ahora está pasando, pero las futuras generaciones, ¿qué les vamos a dejar, no? Sí, porque al final no son conscientes estas personas, o las personas en general, que viven en un mundo dominado por empresas, totalmente. Y es la cuestión. Sí, claro, y además que lo vemos muy fácil de que el poder realmente no está en las casas de gobierno. El poder está en los grandes grupos económicos y en todos que están amparados y que les permite funcionar, pues todas estas cuestiones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, todo este tipo de cosas, les permite funcionar y les permite mantener maniatados a los gobiernos, ¿no? Porque están por encima de eso. Y es tan fácil, es, mira, por ejemplo, el ejemplo que yo veo muy claro de que todo eso se maneja navegan en el mismo agua es Rodrigo Rato. Rodrigo Rato fue ministro en el gobierno de Aznar. Posteriormente estuvo en el Fondo Monetario Internacional y ahora está en Caja Madrid. Es decir, gobierno, estamentos internacionales y grupos financieros, todos están manejando la misma política y está. Entonces, unos y otros se van apoyando y permiten que funcione todo este tipo de cosas, ¿no? Y una cosita más que quería agregar respecto a esto es, mira, por ejemplo, en Colombia hablábamos de que Estados Unidos y España eran los principales inversores en Colombia, pero los tres siguientes son Islas Caimán, Islas Vírgenes y Bermudas. ¿Qué quiere decir? Estos son paraísos fiscales que todas estas grandes multinacionales tienen con el fin de evadir cierta responsabilidad que tienen al momento de hacer una explotación de un recurso natural o una actividad económica que genere un problema en la población o a nivel ambiental en la zona donde estén funcionando. Ellos tienen una responsabilidad, ¿no? Y deben responder por ella. Pero al crear estas empresas ficticias, lo que hacen es taparse y decir, no, pero es que esto no lo hace Repsol, esto no lo hace el BBVA, esto lo hace una empresa X que está en un paraíso fiscal, que no tiene ninguna responsabilidad como actividad realmente económica que es que manifiesta. Entonces por ahí se van evadiendo el problema, ¿no? Bien atado, ¿no? A mí, desgraciadamente, no me sorprende nada de lo que estáis contando, ¿no? De que cómo las empresas son las realmente interesadas, ¿no? En que haya una presencia militar y policial en todos estos países, ¿no? Y no hace falta tampoco irnos tan lejos para darnos cuenta de estas cosas, ¿no? Aquí mismo y seguramente en todo el mundo pasan estos mismos problemas, ¿no? Pero a mí lo que me hace parecer ahí con estas bases que quieren imponer, ¿no? Que quieren implantar la gente que vive cerca de estos sitios, ¿no? ¿Qué punto más de control y de represión se le suma, ¿no? Porque es que es una historia. No, yo no creo que nos podamos hacer a la idea, ¿no? No creo que sea como la base que los militares tienen aquí en Irala, ¿no? Que bueno, ocupa una manzana, dices es grande, ¿no? Pero una base militar donde descargan aviones gigantescos, el control que se supone alrededor, ¿no? Por esa alarma generada por la resistencia, ¿no? Que también muchas veces sirve como excusa para meter un montón de policía y un montón de armamento en manos de estas empresas, ¿no? Casi, casi, para controlar su historia, la gente que vive alrededor es una. Claro, sí, bueno, eso también digamos, es el impacto, digamos, físico, ¿no? Que tienes tú, pero es que es mucho más. Insistimos mucho en que esos son mecanismos represivos y todo esto lo que buscan es atacar a todos los grupos de oposición, ya sea grupos indígenas, grupos de campesinos, organizaciones sindicalistas, defensores de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, organizaciones de barrio y en general todo grupo o persona individual que se oponga al régimen establecido o que se oponga a intentar cambiar las reglas de juego establecidas por el capitalismo. Y por eso todos estos grupos económicos siempre se ven atacados por eso. Además, todos estos los militares que llegan a funcionar en Colombia se desplazan por todo el territorio colombiano con total inmunidad. O sea, ellos pueden cometer todo tipo de delitos y no nunca se les va a juzgar, porque tienen inmunidad de poder hacerlo. Además de que eso se ha demostrado de que donde hay este tipo de actividades, llámese Irak, llámese Afganistán y todo. En Afganistán, por ejemplo, lo que nunca aparece en los medios es que se incrementó el narcotráfico en un 400% en Afganistán. Uh-huh. Y en Colombia, pues igual, donde hay bases militares, allí se va a aumentar. A pesar de que el narcotráfico en Colombia nunca se ha reducido, a pesar de que uno de las banderas de lucha de los gobiernos, ¿no? Sí. Es el atacar el narcotráfico, al contrario de disminuir, esas cifras han subido, ¿no? Hace poco veía en noticias colombianas que ha llegado un buque de la Armada estadounidense para operar en todo el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico para rastrear al narcotráfico. Pero esto es básicamente la entrada, claro, es la entrada legítima de las bases militares en Colombia. Y vemos que, como decía aquí el compañero, en Irak y Afganistán se ha aumentado en ese proceso de invasión de los Estados Unidos a Irak y Afganistán, el porcentaje del negocio ilegal de las drogas se ha aumentado y también el negocio ilegal del tráfico de armas, no solamente el tráfico de drogas. Hay que ver que yo creo que las bases militares no es solo explotar los recursos naturales, sino que también la droga, la cocaína, maneja una cantidad de dinero muy importante para Estados Unidos, representa una cantidad de dinero muy, muy importante. Y lo que quiere Estados Unidos con las bases militares es quitarse los intermediarios e ir a por la cocaína, ir a por la droga y llevarla ellos mismos. Yo me pregunto, ¿cómo ellos pueden pillar a terroristas que tienen una bomba súper pequeña en el avión que es casi indetectable? ¿Cómo los pueden pillar, no? y luego la cocaína en Estados Unidos está por todos lados. No sé cómo no pueden pillar un avión que está lleno de cocaína. Es una hipocresía por parte de los Estados Unidos decir que va a luchar contra el narcotráfico en Colombia. También un poco la confusión que echan los medios de comunicación, ¿no? Sí. Y que luchan contra el narcotráfico, pero en realidad son los que, yo creo que los responsables del narcotráfico. Lo único que quieren es quitarse intermediarios. Sí, y sí, aumentar sus beneficios, ¿no? El capitalismo es lo que quiere, maximizar beneficios. Claro, sí. Además, esa lucha del narcotráfico nosotros en Colombia la tenemos desde hace ya 3 décadas y eso es todo una falacia y es realmente una cortina de humo para realmente sus verdaderas intenciones. ¿Quiénes se han beneficiado, por ejemplo, del Plan Colombia que mencionaba el compañero hace un momento? El Plan Colombia, los que se han beneficiado realmente del Plan Colombia han sido Monsanto, que son los que fabrican el glifosfato, Sikorsky, que fabrica los helicópteros y aviones de fumigación, y Lockheed Martin, que fabrica los equipos de radares y de rastreo, etcétera. Esos beneficios los está pagando el gobierno colombiano. O sea, eso realmente, lo que le queda al pueblo colombiano es miles de personas con problemas de cáncer de piel, de cáncer de pulmón, las fumigaciones que han hecho en el glifosfato en dosis muy altas, por encima de lo permitido, y cantidad de niños que han nacido con malformaciones genéticas por ese problema. ¿Por qué no se? Una cosa, si realmente hubiese una voluntad de lucha contra el narcotráfico en Colombia o en cualquier parte del mundo, es ¿por qué no se ataca a quienes suministran los insumos para poder producir la cocaína? Que eso no se produce en Colombia. Colombia no tiene industria química suficiente para ese tipo de cosas. El permanganato potásico, el ácido clorhídrico, los éteres que funcionan para el procesamiento de la cocaína, esos vienen de Estados Unidos y de Europa. Entonces, ¿por qué no se cortan? ¿Quiénes son las empresas químicas en origen y en destino que están promoviendo ese tipo? ¿Quiénes otorgan las licencias de importación de esos químicos? Y posteriormente a la actividad de narcotráfico, ¿cuáles son las empresas y entidades financieras que permiten que todo ese dinero, que de alguna manera entra a ser parte de la economía de los países, que se prestan a eso? ¿Cuáles son las empresas que están lavando el dinero? ¿Cuáles son las entidades bancarias que lo están haciendo, no? Ese tipo de investigación no se hace. ¿Por qué? Porque es que se van a aparecer nombres de señores muy importantes. Porque se desmontaría toda la... Claro, gente. Claro. Y entonces seguramente de senadores, políticos, grandes empresarios, personas muy bien de pelo muy bien cortado y de traje muy, y muy corbata. Respetables, ¿no? En su ámbito, pero los responsables directos de todo esto que se está comentando aquí. Claro, efectivamente. Sí, yo también creo que, hombre, si nos podemos a mirar nosotros, que a veces hablamos un poquito de cifras de represivas, ¿no? Todo este tipo de cosas, pues eso se traduce en muertes, ¿no? Todos los grupos de oposición. Y, por ejemplo, es que es escalofriante hablar de 45 sindicalistas asesinados el año pasado. Y el gobierno colombiano tiene el cinismo de decir que las personas que estamos denunciando este tipo de cosas exageramos, porque no fueron 45, fueron 30 los sindicalistas asesinados. O sea, con un cinismo total y banalizando este tipo de actos, que realmente es preocupante que un país que se dice demócrata, que tiene una democracia la segunda más antigua de Latinoamérica, esté reconociendo este tipo de actos, ¿no? También está el problema de los falsos positivos, por ejemplo, que nos puede comentar el compañero. Yo creo que por lo visto y con el tema de las bases militares y todo este rollo, yo creo que se puede acentuar más las violaciones de derechos humanos en Colombia. Se puede acentuar más el tema de los falsos positivos. Se puede acentuar más el tema de las extrajudiciales, de los asesinatos extrajudiciales, de las desapariciones. ¿Por qué? Porque estos soldaditos rubios de ojos azules que llegan allí con un fusil AK o un fusil, no sé, de estos de industria americana o judía, pues ellos tienen una inmunidad que van a operar en cualquier o en determinado pueblo, en determinada zona, en determinada región, y pues pueden hacer lo que les dé su reverenda gana, pueden asesinar, pueden hacer lo que les dé su reverenda gana. Entonces esto también en materia de derechos humanos, en materia de derechos civiles, eso es aberrante, muy aberrante. Sí, ha mencionado el compañero el término de falsos positivos, igual, o ejecuciones extrajudiciales. Para hacer un poquito de claridad respecto a qué es eso, ¿no? Un positivo, entre los términos militares, es cuando un insurgente es dado de baja en combate. Entonces, eso es un positivo para ellos, ¿no? Un falso positivo es cuando conductas generalizadas a nivel nacional. En todo el país se han encontrado este tipo de conductas en donde personas civiles han sido asesinadas y posteriormente han sido vestidas como insurgentes, se les ha puesto un arma y se les ha presentado como un guerrillero dado de baja en combate. Porque los éxitos de gobierno es mostrar guerrilleros asesinados en combate. Eso es un falso positivo. Todo este fenómeno se destapó y se vino a conocer mucho más en detalle con un caso que sucedió en un barrio del sur de Bogotá, donde 19 muchachos fueron engañados con una oferta de trabajo a una zona distante a 800 kilómetros de Bogotá. Posteriormente fueron encontrados sus cadáveres con traje militar, donde ni siquiera tenían los agujeros, los trajes de guerrillero no tenían los agujeros, es decir, les habían asesinado y posteriormente les habían puesto el traje. Son una chapuza, ¿no? Como dicen aquí. Y estos militares que fueron encontrados responsables de esas conductas, oficiales y suboficiales, pues fueron arrestados, pero por vencimiento de términos, porque la fiscalía, en complicidad con todos los tribunales y todo el aparato judicial, dejaron vencer los términos y ahora ellos están en plena libertad. Cuando hace año y medio asesinaron 19 personas que ni siquiera eran militantes de ningún colectivo ni ninguna organización política. Personas civiles desempleadas. Pero pensar que no solo eran 19, sino que los falsos positivos, en ese momento hay más de 1.300 casos en investigación, pero la cifra dicen que fácilmente puede llegar a los 4.000, 5.000 personas. Y hace poco, cerca de Bogotá, la Macarena encontraron una fosa común pues con 2.000 cadáveres. Eso también habla mucho pues de lo que ha hecho los dos gobiernos de Uribe, donde su política principal era la seguridad democrática y donde las muertes han aumentado, donde las cifras nos dicen que han matado cerca de 60.000 guerrilleros y muchos analistas y muchos expertos dicen que la guerrilla no supera más de 20.000 hombres. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado con los otros 40.000? Y sabemos también que la guerrilla sigue existiendo. Entonces hay mucha muerte que aún no está justificada. Por ahí leíamos la vez pasada una pancarta que decía que al menos dieran sus nombres, ¿no? Como reivindicando un poco. Sí, hay otra cosa que el Estado español y la Unión Europea es hipócrita en cuestión de derechos humanos, porque en Cuba, ¿no? En Cuba, por el disidente cubano Zapata, que es un cubano muerto, un cubano. En Colombia tenemos miles de muertos y han condenado a Cuba por este muerto y a Colombia no le han condenado. Uh-huh. Hay una hipocresía de todo el mundo porque la situación de derechos humanos en Colombia es increíble, es impresionante. O sea, las cifras hablan por sí solas también, ¿no? Claro. Y cuando se ven tantos miles de muertos y esa hipocresía que comentabas, que al final es por dinero y por interés, y que pues la hipocresía está ahí, ¿no? Claro. Sí, que sale Moratinos diciendo hace un par de semanas pues que Colombia había avanzado en términos de derechos humanos mucho y que había que reconocer la labor que estaba haciendo Uribe, y una semana antes veíamos que había aparecido una fosa común con 2.000 personas. Sí, hace poco estuvo Mariano Rajoy, que ha abierto una nueva sede del PP en Bogotá, bueno, la primera sede que se abre del PP en Bogotá, y habló, tuvo la hipocresía de hablar de derechos humanos en Colombia, pero no de Colombia, hablando de derechos humanos de Colombia, pero en Colombia, pero de Cuba, no de la situación de Cuba en Colombia. ¿Por qué no habla de la situación de derechos humanos en Colombia, que es mucho más aberrante, que es escandalosa? Sí, y... o en el Estado también, ¿no? Acá en el Estado que... Sí, sí, o sea, la situación es para no centrarse en un tema que realmente no es significativo a nivel comparado con los otros, vamos. O sea, Sí, pero todo esto, lo que comentan los compañeros, pues tiene que ver, por ejemplo, el año pasado al presidente Uribe le colgaron una medalla por la libertad, no sé qué, del Marqués de Cádiz o no sé qué, bueno, sí. un título de estos... y por su lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, que ya sabemos que todo lo que sea, o sea, el término terrorista pues se vale para muchas cosas, ¿no? Pero es que además, posteriormente a recibir la medalla esta, él se reúne con todos los empresarios del Estado español, en donde les garantiza el funcionamiento, el libre funcionamiento y la garantía para que ellos puedan estar allí. Entonces todo eso que estamos comentando ahora hace parte de todo eso. Entonces ellos nunca van a denunciar a un gobierno que les tiene garantizado su funcionamiento, cuando sabemos que el 75% de los beneficios de las multinacionales del Estado español esos beneficios vienen de Latinoamérica. Realmente la fuerza productiva de las grandes multinacionales del Estado español no está aquí, está en Latinoamérica. Entonces, claro, ellos necesitan. Por eso yo siempre me gusta abrir mucho el espectro y abrir el abanico de que tenemos en la mente el imperialismo norteamericano, que sí viene, pero es que el Estado español es uno de los principales que suministra armas a Colombia. Y está hablando de derechos humanos, cuando es uno de los que sabe del conflicto que hay en Colombia. Cuando los medios de comunicación lo está manejando el grupo Prisa, Editorial Planeta, Santillana, y ellos potencian todo ese tipo de informaciones, ¿no? De que en Colombia es una democracia, que allí no pasa nada. La confusión mediática, ¿no? Pero no solamente en Colombia, el Estado español y sus transnacionales están acentuadas también. Vemos en Bolivia, vemos en Venezuela, vemos en Ecuador, que también tienen un poderío muy importante allí, sacando los minerales, sacando, expropiando casi todo el territorio latinoamericano. A mí, os estoy escuchando desde aquí, desde el otro lado, y a cada paso me va hirviendo un poquito más la sangre, ¿no? Porque hay cosas que sabes, cosas que son evidentes, y otras cosas que tú crees que pueden ser, ¿no? Y luego está la verdad, que yo considero que es lo que la tele no cuenta, precisamente, y lo que los periódicos nunca dirán, ¿no? Esa, para mí, es la verdad, siempre lo que quieren ocultar, para mí es la que considero yo la verdad, por la experiencia que he adquirido. Pero bueno, me imagino que todo esto en Colombia no pasará desapercibido, la gente no es tonta, y me gustaría que nos contaseis un poco sobre la resistencia que la gente pone allí a todas estas masacres, vamos a llamarlo directamente así, ¿no? Y a todo este intento de implantar el capitalismo más, si se puede implantar más, puro y duro, ¿no? Hay que partir de una frase, hay que partir de que hacer oposición en Colombia, hacer una resistencia, una oposición crítica hacia el Estado, es ser terrorista, es decir, tú eres de las FARC, y cuando los estudiantes se organizan y hacen resistencia, son de las FARC. Cuando se organizan los indígenas, cuando se organizan los campesinos, hay infiltraciones de las FARC, y partiendo de ahí, la movilización es complicada porque hay miedo entre las personas, ¿no? Sí, pero de todas formas, mira, si todos estos mecanismos represivos van cambiando y se van implementando nuevas cosas, es porque la resistencia es efectiva, porque realmente sí hay una resistencia allí. Por eso, si no fuese efectiva, pues con cualquiera de estos mecanismos anteriores, o en la década de los 60 o los 70, ya hubiesen exterminado todo. ¿Por qué nosotros seguimos en pie de lucha? Porque es que no es una cuestión ni siquiera de un debate ideológico de decir es esta o aquella otra la opción política que nosotros estamos ofreciendo, sino simplemente es la lucha por el respeto, por nuestra riqueza y por nuestra dignidad. Que es que eso no tiene precio y eso no se vende, ni eso no lo venden en las farmacias. Es algo que está en el día a día, y cuando tú ves que están pisoteando tus derechos, cuando tú ves que hay 4,5 millones de colombianos y colombianas desplazadas de la zona rural al campo y que van a ser parte de los corrientes de miseria de las ciudades, cuando tú ves plantaciones enteras, hectáreas y miles de hectáreas, en donde están cultivado palma africana para el biocombustible que después viene a Europa para un combustible ecológico y para hacer la vida más bonita aquí en el primer mundo. Cuando estamos viendo unos niveles de desnutrición en la niñez impresionantes, altísimas, de casi el 25% de niñez con desnutrición, cuando vemos que un 8% de las y los jóvenes que terminan secundaria pueden acceder a la universidad, cuando todo ese tipo de realidad social con la que nos encontramos en cada esquina de nuestros barrios, de nuestras ciudades, en el campo, cuando vemos ese tipo de cosas, decimos, es nuestra tierra, y no porque sea el territorio ni el discurso este patriotero, no, es que es nuestra dignidad y el respeto y la riqueza nuestra la que está en juego. Por eso hay una frase muy bonita que dice que las semillas que hoy tú siembras mañana algún día van a dar resultado, y en eso estamos. Entonces lo que no hacemos nosotros, la futura generación lo harán, y así pensaban los antecesores nuestros, y de hecho estamos nosotros aquí también para hacer nuestra parte, ¿no? Bueno, pues os recordamos que seguimos aquí en Irola Irratia, en el 107.5 de la FM, en este programa Verbatán, en este especial lunes que hablamos sobre Colombia, vamos a decirlo directamente, ¿no? Porque la excusa para venir hoy a hablar era un poco las bases que Estados Unidos quiere implantar en Colombia, pero esto va mucho más allá de ese caso concreto. Y bueno, para ello estábamos con cuatro amigos que nos estaban comentando un poco la situación pues más de cerca y más concretamente. Ya llevamos un rato aquí en el programa y a mí personalmente me estaba poniendo a cada vez más nervioso. Un trago de agua y escuchar un poco de música nos ha venido bien. Sí, pensando un poco lo de, pues, de las bases militares como algo coyuntural, pues eso fue lo que nos hizo como reunir a nosotros e intentar crear como una plataforma que busca construir una base de paz, ¿no? Una base de paz participativa, pues una construcción de nación muy diferente. Entonces desde acá, desde Bilbao, a mediados, hacia el verano del año pasado, pues comenzamos a reunirnos y a plantear como diferentes alternativas pues para otro tipo de sociedad, y ahí partió lo que nosotros llamamos como la campaña No Más Bases. Entonces ver que No Más Bases no significa únicamente la instalación de 7 bases militares, sino que también está comprender la realidad colombiana, la realidad latinoamericana y todas las aristas que salen al ver la situación, una situación compleja. Sí, es todo una... Nosotros este hecho coyuntural, pues lo que utilizamos es para visibilizar la problemática, porque todo esto no aparece en los medios de comunicación, dar a conocer tantísimas cosas que realmente el mundo desconoce, ¿no? Entonces, ya lo hemos hablado de los medios de comunicación. Y las bases militares, pues realmente es una cosa más de todo lo que Estados Unidos y todo en general... Una cuestión mucho más abierta respecto al capitalismo, cómo ha venido haciendo muchas cosas. Si miramos un poquito África, vemos el desastre que es África ahora, todos los problemas sociales, económicos y naturales que hay en África ahora, generado por todo ese saqueo que se propició en anteriores décadas. Pues ahora eso es lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Entonces es precisamente lo que estamos intentando visibilizar, es eso, ¿no? De que esto es una cuestión y esto es una herramienta más que está utilizando el imperialismo para retomar ese terreno perdido en Latinoamérica y tener el control del territorio latinoamericano, básicamente. O sea, que también vemos un poco que, como decías, que lo que está pasando es la despensa del primer mundo, digamos, del llamado primer mundo, ¿cómo le llaman el primer mundo, ¿no? De Latinoamérica. Entonces, ¿cómo puede contactar la gente o cómo puede sacar más información sobre esta plataforma y sobre el tema que estamos tratando hoy aquí? Pues la principal manera, pues para que conozcan cómo el trabajo que venimos realizando, es que visitan la página web que tenemos, que es www.nomasbases.16.net, o que nos pueden escribir directamente al correo electrónico, que es nomasbases@hotmail.com. Y estaremos como informando las diferentes actividades que venimos realizando, cineforos, charlas, conferencias, y están todos y todas cordialmente invitados a que nos visiten. Sí, también pues hacer extensiva la invitación, y pues que también nos gustaría ir a otros espacios en los que podamos ir a dar, a comunicar este tipo de información, no sé, Gasteches o diferentes colectivos o organizaciones que tengan, que nosotros estamos muy dispuestos a ir allí a comunicar y a como a estrechar esos lazos de unión de pueblos que luchan, como el pueblo colombiano y el pueblo de Euskal Herria, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es muy importante llegar a diferentes medios, llegamos a los medios de comunicación, y nuevamente reitero el agradecimiento a Irola Irratia por este espacio, pero que también nos gusta llegar mucho con la gente y el contacto con las personas nos parece muy, muy importante, ¿no? Me decían por teléfono, concretamente ahora, que hoy mismo se acaban de cerrar la página otra vez, que la persona que ha llamado me ha dicho que habéis tenido ya varios problemas con que os cerraban vuestra página y que hoy mismo os han vuelto a cerrar la página que teníais. Al principio tuvimos problemas pues con el dominio.tk, no sabemos por qué, nunca nos dijeron, Y... No, o sí sabemos por qué, pero... Sí. Y pues no, pues nada, volver a conseguir otra plataforma, supongo. Sí, no, eso, esto es como el agua. Nosotros buscamos, si nos cierran por aquí, vamos por otro lado. Eso, esto ahora que recordamos la cuál era la forma de contactar o de informarse, sí. Y justo pues nos comunicaban ahora que es hacer la censura tampoco podrá callaros, ¿no? Sí. Sí, nada. O si no, pues también puede ser pues por intermedio de esta emisora, pues nosotros aquí tenemos contacto permanente, pues... por intermedio aquí de Irola y Ratia, pues también podemos, es otra forma más de claro comunicar, sí. ¿No? Os damos las gracias desde aquí también a vosotros por venir y que bueno, que otras veces podréis venir a contar cosas mejores también de Colombia. Hoy nos ha tocado este punto que yo creo que es importante que todo el mundo sepa, que todo el mundo se entere de lo que realmente pasa, ¿no? Que no solo sea lo que sale en la prensa y en la televisión burguesa y oficial, ¿no? Que nunca nos hablarán de toda esa gente desaparecida, sino de esos terroristas peligrosos, ¿no? Y bueno, que sirva este programa y este rato que hemos estado aquí también, pues de un homenaje a toda la gente que lucha, ¿no? Y que pretende cambiar un poco este planeta en general, ¿no? Bueno, también que sepáis que la radio está abierta para cuando queráis informar de lo que sea y, bueno, sabéis que el espacio está abierto. Muy bien, es que ricasco. Muchas gracias. Agur. Pues terminamos este Verbatán de esta semana y os citamos el lunes que viene a las 8 de la tarde aquí en Irola Irratia. Os recordamos también que si habéis pillado el programa y si lo queréis escuchar, el jueves a las 10 de la mañana y el sábado a las 2 del mediodía. Las repeticiones. Se repite, y si no, descargarlo en la página y escucharlo cuando os apetezca. La semana que viene. Agur. Agur. Irola Irratiarekin harremanetan jartzeko, deitu 944-6760 telefonora edo bidali mezua irola@sindominio.net elbidera. Contra la mafia intelectual. Criminales. Sociedad General de Autores y Editores. ¡Manos arriba! Apoya Medios Libres. Es un consejo de Irola Irratia.